Hola, estamos acá con Pablo en el barrio Vicente López. Él es el dueño de una calecita y hoy le vamos a hacer una entrevista. Hola, Pablo, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Te puedo hacer unas preguntas? Sí, sí. ¿Naciste acá en el barrio? ¿En el barrio? Sí, sí, acá en el barrio hace 50 años que vivo. Recién cumplido ahora en noviembre. ¿Hace cuánto tiempo tenés la calecita? Mirá, viene hereditariamente ya desde hace más o menos 70 años ya. Mi viejo, ahora sigo yo. ¿Cómo y cuándo nació tu interés? Y mi viejo ya está, viste, viejito y bueno, mi interés es seguir con esto. Más bien para los chicos, viste, el barrio que están sí. Acá y bueno. ¿Cuáles son los mejores días para abrir? Y los mejores días para abrir son los feriados, los viernes, los sábados, los domingos. ¿Qué bueno, pasa cuando llueve? No, cuando llueve no se abre la calecita, no. ¿Haces algo más aparte de esto? Sí, trabajo en una parrilla a la mañana. Bueno, y a la tarde me dedico a venir acá a hacer algo siempre. ¿Te gusta tu trabajo? Sí, no me queda otra que, bueno, que tiene que gustar porque no tengo otra cosa que hacer. Si no tiras la calecita, ¿qué te dedicaría? Sí, bombero. ¿Vendería la calecita? Y no sé, yo no, porque es, viste, es como llevarlo adentro de alguien y no, yo no la vendería. No sé, por ahí mis hijos, viste, mis nietos, pero yo no. Contanos la rutina del día a día. Yo a la mañana salgo a limpiar las calles, estoy un rato y después me voy a la parrilla hasta el mediodía, tarde, y después vengo para acá. ¿Cuánto vale la vuelta a la calecita? Y ahora yo no, los chicos no le cobro mucho, 5 pesos por vuelta. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, dale, gracias a ustedes.